A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros comenzamos con un estudio anteriormente que es 8 puntos importantes sobre la marca de la bestia. Hemos visto 3 puntos, hicimos una introducción y también vimos algunos puntos que se relacionan. De esos 8, 3 ya los vimos. No sé si hoy vamos a terminar o si vamos a concluir todo, pero la idea es ir avanzando y parte por parte ver. Si le pregunto hoy a los que estamos acá y a los que nos ven, ¿cuántos se acuerdan de lo que dijimos en el estudio anterior? No sé cuánto dirán, pero hay algunos que sí y otros como que se les fue. Vamos a hacer rapidito solo un repaso de los títulos para ver si esto les rememora, porque de ahí entramos al cuarto y quinto, que en el quinto nos vamos a detener un poco porque entramos a un aspecto de tecnología y tecnocracia que se está implementando de a poco en la sociedad. Ya explicaré de nuevo ese término. Empiecen a familiarizarse con esta palabra tecnocracia, porque esto es lo que envuelve todo el nuevo sistema del orden mundial que se está gestando poco a poco. Hay países donde lo van viendo mucho más de cerca y otros por ahí que gracias a Dios estamos más atrasados, pero va llegando de a poco, se va arrimando y se va haciendo entrar. La marca de la bestia no solamente pasa por el aspecto económico, comercial, del dinero, de la sobrevivencia, si podemos llamar así, en este planeta bajo ese nuevo sistema. La marca de la bestia también abarca los aspectos emocionales, mentales y espirituales y personales de las personas que van a ser marcadas. Aclaro esto también otra cosa, por las dudas, porque por ahí no se dijo mucho. Este tiempo de la marca de la bestia no va a ser para el tiempo de la iglesia. La iglesia, para cuando llegue este momento, no va a estar más. Pero alguno dirá, y bueno, hermano, entonces si no vamos a estar más, ¿para qué tanto preocuparnos por la marca de la bestia? Hay demasiado para preocuparse. Porque todos nosotros tenemos gente que no conoce a Cristo y que sí va a quedarse a participar de eso. Sí se va a quedar. Y el que no se marque, el que no tenga esa marca, y no sé si va a ser vacuna, si va a ser microchip, no sé, pero algo importante y muy visible, muy patente en las personas va a ser. Primero, tenemos que estudiar el tema porque está en la Biblia. Es parte de la enseñanza de la Biblia. Primero de todo, por eso estamos aprendiendo. Segundo, es porque es algo que fue profetizado hace miles de años atrás. Y no comienza solo con Juan en el Apocalipsis, sino que Daniel habló de eso, como lo vamos a ver hoy, que está más o menos unos 600 años antes de Cristo. Estamos hablando de 6 siglos antes que Daniel habló del dominio de las mentes que iba a ser. Obviamente, en términos bíblicos de Antiguo Testamento, pero dio a entender claramente lo que iba a pasar. Tercero, ¿por qué es necesario que estudiemos este tema? Porque como les dije al principio, nosotros todos tenemos personas que amamos, personas que los queremos mucho, amigos o son personas con las que tenemos buenas afecciones, sean familiares o no familiares, sean parientes o no parientes, pero hay que entender, hermanos, que quien no tenga a Cristo va a tener que encontrarse con el anticristo. Se va a tener que encontrar con el opositor número uno de Jesucristo y va a tener que lidiar con eso. No porque nosotros hubiéramos querido que pase eso, no porque nosotros deseamos eso, no porque nosotros queremos y decimos No le predico porque ese es así, así. Como vecino pésimo, mejor ni le predico, que se quede y se castigue. Podría hasta algún cristiano pensar así, pero no. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hablamos de estos temas de profecías muchas veces? Porque se necesita aclarar nuestro pensamiento, y cuando voy a ir a hablar con alguien y surge algún tema de lo nuevo que en el mundo se está implementando, ya sé por qué se está implementando. Sé por qué está pasando lo que está pasando. Porque la Biblia ya anunció eso hace miles de años. Nos dice de antemano que va a haber un problema gravísimo en el mundo, donde hay personas que después de un evento que sucederá, quieran o no creer, hasta incluso muchos cristianos no creen en esto, pero quieran o no creer, va a acontecer un tema que es la desaparición de millones de personas en el mundo, en un flash de segundo, ni siquiera de minuto, de segundo. De pronto, mucha gente no estará más y nadie más en el mundo los podrá ver. Los buscarán, se desesperarán, querrán saber dónde están. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está mi hijo, mi hija? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Saben cuántos hijos van a quedar huérfanos en un solo segundo? Ni siquiera hay una enfermedad del papá y la mamá que están esperando. Bueno, sí, se va a morir. Estoy hablando de chicos, chicos. ¿Saben cuántos adolescentes de la nada van a quedar sin papá y mamá? ¿O cuántos padres van a quedar sin sus hijos, sin sus adolescentes, sin sus niños? Porque se fueron. Y ahí vendrá un tiempo que la Biblia llama como un tiempo muy feo, muy triste. Jesús mismo dijo, gran tribulación como nunca hubo ni habrá. Es la tribulación más gigantesca. Muchos se habló que allá por no sé cuántos años, en qué siglo y demás, se hablaba de una gran peste del mundo, se hablaba de un gran evento en el mundo, que guerras mundiales, que guerras esto, que revolución de esto. Y la cuestión que se hablaba de eso, y eso como que cambió el mundo, cambió la perspectiva de la visión o de la cosmovisión de la sociedad en el mundo. Pero esto que estamos hablando va a cambiar a tal manera que jamás se vio, jamás se entendió. Y es un tiempo también en donde se va a levantar un gobernante mundial que va a solucionar todo en un inicio. Todo va a ser lindo, todo va a ser hermoso, todo va a estar bello. No va a haber más problema político, ni económico, ni de seguridad, ni de gobernación. Todo va a estar arreglado, guerras, ni se va a sentir más en los noticieros la guerra de allá de tal país, de la o de otro país, las revueltas que se están dando en este continente, en el otro continente. Todo parece que todo va a estar callado. Los noticieros lo único que van a poder dar, lindas noticias. Todo bien. Vieron que los noticieros se ensimisman a todo dar quién da la peor noticia. Por eso no hay que mirar mucha tele. Usted mire si quiere, usted es libre de hacer lo que quiera, pero no es necesario mirar. A mí me gusta escuchar radio, tele no tengo, no tengo canales, pero tengo, digamos, la radio a veces cuando voy en el auto y escucho la noticia esta, y siempre, siempre queja. Siempre todo está mal, todo esto y aquello. Y mire, si usted se va llevando por la noticia, hermano, su cristianismo, ¿sabe qué? Va para la mona, pero bárbaro. Me decía un hermano acá de la iglesia, yo no escucho más noticias, solo un poco de música, eso no escucho, pues, no hay nada que escuchar y uno se aburre y es malo y lo único que le hace es causar pesadumbre. Y a mí me gusta escuchar, no tanto porque quiero ver, a ver si va a haber algo de mejoría. Me gusta escuchar, ¿saben por qué? Porque todo va de mal en peor y digo, gracias Señor, estás por venir. Estás por llegar pronto, porque si va de mal en peor la cosa en el mundo, amén. Eso quiere decir que lo que dijo Jesús es real, es verdad y no hay nada que contradecir. Dice que serían como los días de Noé, como los días de Lot, habrían rumores de guerra, habrían guerra, se levantaría nación contra nación, reino contra reino. ¿Está pasando eso hoy en día? No sé qué dirán los que están mirando, pero es la verdad. Entonces quiere decir que Jesús, hace 2000 años atrás, tenía toda la razón. Y él no miraba noticias. Él ni sabía que iba a haber tal radio, tal diario, tal canal de televisión de noticias. Simplemente lo anunció y lo dijo. Así será. No es que dudó. No es que puso en una posibilidad. Será. Vendrá tribulación cual nunca hubo ni antes ni después de ella. Así lo dijo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del tema de digo, 8 puntos por darle un poquito más de orden a cierta sucesión de eventos que se van a ir dando después que la iglesia se vaya. Usted puede ponerle 16, 20 puntos si quiere. Haga más desglosado el tema. No hay. Yo pongo 8 puntos como para darle un poquito más de orden y rapidito, sin entrar a irnos mucho con este tema. Pero lo primero que vimos, que el sistema de la marca iba a ser mundial, iba a ser algo que no iba a restringirse a ciertos países llamados, entre comillas, de primer mundo. Esos también son de tercer mundo, pero más sofisticados, poco más modernos, es lo único. Pero son tan cochinos, hay inmoralidad, hay corrupción de una manera a la otra, pero simplemente en una forma un poquito más mejor vestido. Nosotros somos todos de tercer mundo, porque nuestro planeta es el tercer planeta del sistema solar, así que todos somos del tercer mundo. No hay de primer mundo, segundo mundo, cuarto mundo. Todos somos del tercer mundo. Pero habíamos visto que en este planeta esto va a ser algo planetario. Va a ser algo que no va a salvarse nadie. Incluso cuando vamos al segundo punto, dice que la marca será un requisito legal. Va a ser algo que no se va a poder obviar. Va a ser como prácticamente tener el DNI para nosotros acá en Argentina, como la cédula de identidad en otros países o lo que sea. Ese documento de identidad de lo personal no va a ser para este país, cual sea el sino va a ser para todo el mundo. La movilidad, la libertad de movimiento va a ser por todo el mundo. Eso de los pasaportes y qué sé yo, de lo otro que se pide visa y demás, ya no va a ser necesario, porque si te marcaste, sos ciudadano del mundo. Y eso es lo que se está buscando hoy. No seamos ciudadanos de tal y tal cual país, de tal patria. Seamos ciudadanos del mundo. Por eso hoy a los chicos en las escuelas cada vez menos se les está enseñando la historia de un país. Se le da algunas cosas importantes, rapiditas así, pero se les empieza a abocar a mirar lo que es la ciudadanía como personas del mundo, como la sociedad humana, no tanto como el ciudadano de un país. A ver, ¿en cuántos colegios, por ejemplo, les hacen memorizar el preámbulo de la Constitución Argentina? Nosotros nos tenían, dale y dale. Medio me olvidé un poco, pero teníamos que tener. ¿Por qué? Porque éramos argentinos. Habíamos nacido, teníamos una patria, un país, bueno o malo, no importa cómo era, pero nosotros éramos argentinos, teníamos que mostrar que verdaderamente estábamos así. Y ese famoso preámbulo allá por quinto grado, más o menos, había que estar memorizando. ¿Cuántos hoy alumnos de primaria o secundario estudian? No estoy diciendo que es bueno o malo, simplemente lo que estoy diciendo es que antes había un énfasis en la historia de tu país, en lo que era tu... Pero hoy... Sí, se hace un acto así simbólico porque murió San Martín, que murió Sarmiento. Al de Sarmiento ya lo dejaron, ya ni hacen mucho feriado tampoco, ya que para los maestros nomás. Después está Belgrano, digo para próceres de nuestro país. Cada uno dirá de sus países de donde nos ven. Pero es importante entender, hermanos, que hoy no se mira más las agendas nacionales, sino la agenda mundial. ¿Cómo se llama el nuevo orden que se busca? Nuevo orden mundial. No de naciones. Antes se decía la coalición de naciones. Antes se decían las Naciones Unidas. Ahora se dice las naciones del mundo. O ahora todo es mundo. Antes las naciones se unían, pero cada una mantenía su patriotismo, su nacionalismo. Ahora no. Ahora ya no. Ya no, no sirve eso. No funciona. No importa el gobernante que tengan, todos están alineados de una u otra manera. Apocalipsis 13, 7 y 8 dice, en el primer punto leíamos, el sistema será mundial y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado autoridad sobre toda tribu y lengua y nación, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Todos van a ser parte de este sistema, le guste o no. Segundo punto, la marca será un requisito legal. Apocalipsis, capítulo 13. Pueden buscar ahí ese capítulo porque vamos a estar ahí casi todo el tiempo. Capítulo 13, 16 al 17. Dice que el falso profeta, que va a dirigir toda la batuta para el anticristo, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá no se salva nadie. Habíamos dicho que no hay pobre, no hay rico, no hay intelectual, no hay un poco más burro, más ignorante. A veces no es que sean ignorantes o burros porque no estudiaron en una universidad. Simplemente no están en el área del saber demasiado enfocados, pero son muy inteligentes para otras cosas. Así que, hermanos, es importante que nosotros entendamos que esto no tiene límite de edad, ni de condición social, ni cultural y tampoco intelectual. Todos tendrán que marcarse una vez que llegue este sistema. Y terminábamos en el punto 3, que algunos rechazarán la marca de la legalmente impuesta por el nuevo orden mundial en este caso, pero ya dirigido por el anticristo. Hasta ahora, el nuevo orden mundial se prepara. Se está tratando de ir cada vez más colocando sus partes y así hasta que llegue el gobernante que pondrá en auge ese movimiento. Todavía este tema de la marca solamente se están dando indicios. Se están dando quizás la posibilidad que uno vaya entendiendo que se está forjando esto en el mundo, pero todavía no está impuesta totalmente en forma obligatoria, aunque algunos países, sea a través de tarjeta, a través de chip, a través de, qué sé yo, pequeñas cositas que le instalan, van practicando, ya usan todo esto para poder tener su seguro social, su venta, su comercio y demás. Hay países incluso en el mundo que no se maneja más el efectivo. Ya no se maneja más nada de lo que sea monetario, efectivo o cash, sino sencillamente todo es electrónico, todo es virtual, todo es sencillamente interbancario, todo se maneja por el código este, por el otro código, por el otro, y así nomás. Hasta nosotros aquí en Argentina, que no somos, wow, qué país tecnologizado, pero ya nos manejamos mucho por la transferencia, que le pagamos a este, le pagamos al otro, haces un trabajito, le decís, sí, transferimos, acá está mi alias y ya está. Ya te pasan ahí nomás. Ni siquiera cruzó billete, mejor por un lado, porque uno no se ensucia la mano con la plata y todo eso, pero es así ahora. Los sueldos de muchas empresas no te lo dan a mano. No es que está el contador de la empresa o el administrador y contando, ahí está, 1, 2, 3, 4, y ahí dándote la plata. Sino sencillamente te hacen la cuenta bancaria de ahorro y te depositan tu sueldo y vos haces lo que quieras. Esto, hermanos, es algo que se va practicando mucho ya de hace años, no ahora, pero de hace años. Esto que van a ser muchos de rechazar la marca. No hay nada de malo que todo funcione electrónico. No hay nada de malo que seamos modernos para los pagos, para recibir, para cobrar, para lo que sea, para comprar. No hay nada de malo en eso. Eso está perfecto y es una comodidad increíble. Pero cuando llegue esta marca, como lo vamos a ver en los puntos siguientes, ¿por qué se va a rechazar tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esa marca que muchos van a decirle no? Obviamente, ya que se preparen a pasar hambre, que se preparen a no tener más hospital público, que se preparen para muchas cosas. Se va a terminar todo, porque quien no tenga esa marca, chao, se termina todo. Habíamos visto Apocalipsis 20, sigan igual en el 13, yo les leo este pedacito, pero en Apocalipsis 24 y Apocalipsis 6:9 dice, primero, 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de, esto es en la gran tribulación, de Jesús, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí ya resucitaron a una nueva vida para un reino con Cristo de 1000 años, pero ¿por qué estaban en este lugar del reino de Jesús? ¿Por qué ellos estaban tan honrados? Porque una de las cosas que no hicieron era dejarse poner la marca. Y por no dejarse poner la marca, ¿qué pasó con ellos? ¿Ustedes alguna vez se cortaron el cuello? Aunque sea en una manera apenas así, un toquecito, un refilón de algo. Cuando es algo que podía haber sido grave, es una sensación horrible. Ustedes saben que el cuello es el lugar más, si se puede decir, de la vida del hombre, el lugar más importante. El cuello es el que hace el nexo entre el corazón y el cerebro. Los dos grandes sistemas del cuerpo, el nervioso, el cerebro, y el circulatorio que hace el corazón. Usted corta la cabeza, o incluso que le corten nomás la yugular y es suficiente, pero usted corta la cabeza de una persona y va a morir, ¿pero por qué? Porque se parten, se termina el funcionamiento de los dos sistemas principales que a nosotros nos dan el movimiento, nos dan el oxígeno, nos dan la capacidad de poder también incluso pensar. El cerebro, por más que es un órgano independiente al corazón, sin sangre no piensa, no funciona, no anda. El corazón sin el cerebro tampoco puede funcionar porque se corta el sistema nervioso que le da los impulsos para que pueda latir. La bestia, el anticristo, no va a ir por el tema de hacerle una inyección letal y qué sé yo. No, es que vayamos por lo sano. Cortemos. Guillotina. Capaz se va a preparar un buen sable muy filoso, una espada, la katana, y bien filosa, y le van a dar un espadazo y chao, y que role la cabeza. ¿Por qué? Porque no se marcó. Y quiero decirles algo, ¿eh? Si entre nuestros familiares, parientes, conocidos, amigos, amigas y todo, hay de esos que se van a quedar y que por lo menos ahí van a recibir a Cristo, porque se van a acordar que mi amiga me habló, mi amigo me habló, mi pariente me habló, mi papá, mi mamá, mi hijo me habló, y ahí se van a dar cuenta y van a decir, no, yo sé lo que está pasando, eso de la marca, ese mi conocido cristiano, él me había dicho que iba a llegar eso, algo de eso. Entonces va a poner a tu cabeza con valentía y va a decir, cortame nomás, pero yo no me pongo tu porquería. Yo no me voy a poner la marca. Y va a rolar cabeza. No sé si será una guillotina quizás, pero yo creo que las fábricas de guillotina van a estar, o de espada, van a estar al orden del día, porque serán millones los que no van a dejarse marcar. Entonces, van a saber cuál es el futuro, dice el Apocalipsis 6:9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué mueren? Primero, por la palabra de Dios. ¿Qué les va a hacer decir, no quiero la marca, no quiero este sistema, sé lo que está pasando? Porque van a tener la palabra en sus mentes. Por eso digo siempre, hermano, no nos cansemos de hablar. No nos cansemos de predicar. Si no quieren andar más con nosotros, esos parientes, esos familiares, esos amigos, amigas, si no quieren estar más con nosotros, no importa, pero que no se diga que nunca le dije, que nunca le hablé de estas cosas y de los peligros que vienen para cuando nos vayamos. Hermanos, es importante que nosotros de verdad, pensemos bien, que un alma, alguien que no conoce a Cristo, si le hablamos, aunque no le hablemos de estas cosas, pero si llega a recibir a Cristo, se va a salvar de este tiempo. Pero esto viene, esto es algo que va a aparecer. Bueno, hasta aquí llegábamos con el estudio anterior, con mucho más ampliación, con la introducción, pero vamos a seguir ahora con el punto 4 y 5. No sé si vamos a hacer los tres últimos, pero los tres últimos, pero vamos a estos dos que tenemos algunas cositas para hablar. El cuarto punto importante en relación a la marca es: la marca de la bestia será la culminación de un gran engaño. Todo va a venir de una manera sigilosa, de una manera astuta, de una manera sutil, llegará a los habitantes de la tierra. ¿Cuál es la gran necesidad que hoy tienen los pueblos de la tierra? ¿Qué es lo que están buscando todas las naciones y en especial donde la corrupción abunda? Nuestro país no se salva de eso. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? Que haya un buen gobernante, que les dé plata en los bolsillos, que les dé esto, aquello, que les dé buena salud, que le dé mejores servicios de seguridad, que den de alguna manera una imagen más agradable de políticos, que cumplan, que sean honestos, que sean sinceros. Esto va a venir. Esto va a llegar. Sí, será algo real. Quienes en el mundo estén esperando eso, viene, no se preocupen, va a llegar. Y va a llegar tan bien, va a ser tan bello todo. Todo va a funcionar con una paz y seguridad, comillas aquí para esto. Va a ser tan agradable el mundo, que hasta dice allá en Apocalipsis que se van hasta mandar regalos. Va a haber tanta plata que hasta no van a saber en qué gastar el dinero que van a comprar de todo. Te voy a regalar esto, a vos. Bueno, yo te voy a regalar a vos esto y lo otro. Van a gastar plata a lo loco porque la plata va a llenar las cuentas bancarias. Va a ser algo tan impresionante que hasta incluso este gran personaje hasta va a sanar a la gente así nomás como hacía Jesús. Todo ese engaño va a haber, todo ese espectáculo va a haber. Dice la Biblia que hasta le pegan un tiro, que van a estar los envidiosos, los corruptos, los que dicen, no tiene que ser así, queremos seguir robando. Y él no va a permitir, no. Señores, por favor, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que aprender a dar una política más genuina, más real, más verdadera, más veraz. Entonces todos van a estar, entonces le van a pegar un tiro al anticristo, dice, no sé cómo lo van a querer herir. Una herida, dice, mortal. Eso quiere decir que va a morir, pero dice que el anticristo vuelve a vivir, que el anticristo es sanado de toda esa herida. Supongamos que no muera, pero si no lo atendían o él no hacía algo, iba a morir. Entonces van a decir, wow, este sí que es, no solo es un gran gobernante, es un superhéroe. Vieron que los chicos ahora mucho les muestran esas películas de superhéroes que les tiran y no mueren, que esto, que aquello, y que alguno muere y el otro no, que le pegan y demás. Hay de todo tipo de superhéroes, con diferentes habilidades. Pero eso es película. Pero esto será algo real. Ese engaño terminará que el anticristo le va a decir a todos, y el falso profeta va a estar al orden del día, dice, engaña, 13:14 de Apocalipsis, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este engaño conduce directamente a la marca. Muchos después de marcarse quizás vean el engaño, pero será tarde. También la marca tendrá una función de influencia en la mente de quienes la posean. Y es por eso que una vez que la tengan, no hay retroceso a la condición de estado de condenación. Hay otro motivo de oración ahora, aparte de la salvación, que tenemos que orar por los perdidos, sean o no conocidos nuestros, pero si hay una cosa que tenemos que orar es que si en caso nos vamos con el Señor, los que se queden de nuestros conocidos se despierten a tiempo, lo que veíamos en el punto 3. Que se den cuenta por la palabra predicada, por la palabra, las escrituras enseñadas a través de diferentes medios, que es algo bendito que tenemos hoy. Hoy tenemos internet, plataformas virtuales, tenemos de todo para mandar, plataformas de mensajería. Hoy este mensaje que está saliendo, usted puede mandar a 1,000 personas. Puede mandar a todos los contactos suyos, cristianos y no cristianos, puede mandar y que lo escuchen. No sé si escucharán. Por ahí usted le va a mandar y dice, ¿y para qué me mandas esto acá? Y escúchalo. Escúchalo. Atendé lo que se dice, por lo menos pensalo. Si no te interesa, no quiero que de mi parte no hayas sabido. Pero muchos conocerán esto y no se dejarán marcar. Pero los que se dejen marcar, si llega ese momento en que se quedan después que la iglesia se va, al menos que entiendan que está sucediendo lo que la Biblia dice. está sucediendo lo que tanto se anunció por diferentes medios de comunicaciones que hoy son muchos. Muchos son. Que hoy puede haber salvación. Pero también a estas personas que se van a marcar, el problema es por qué no van a tener más retroceso en su condición. Porque como les dije al principio, la marca de la bestia no es algo solamente atañe al comprar y vender, al comerciar o no comerciar. Atañe que esto va a ser algo que va a ser incrustado en nuestro cuerpo, sea en la forma que sea, pero va a ser impuesto en nuestro cuerpo para influenciar nuestra mente y estado emocional. Hace unos años atrás, esto todavía no se le ponía nada a las personas, pero por ciertas, digamos, megahercios de alta potencia, de alta densidad, se podía hacer influencia. Hay un aparato que está en Alaska, Rusia tiene el suyo, China tiene el suyo, y son aparatos que pueden usarse para distorsionar el clima, causar terremotos, causar huracanes, según cómo se lo apunte y qué se está buscando, trabajan por medio de la atmósfera. La pregunta es, ¿el ser humano trabaja por medio de la atmósfera? ¿Necesita la atmósfera terrestre para sobrevivir? Sí, porque necesitamos las ondas de la atmósfera para que nuestro cuerpo pueda funcionar y también es lo que hace que la energía solar llegue en la condición apta para que nosotros podamos tener la energía corporal que necesitamos. Una de esas energías está compuesta principalmente por la vitamina, la cuarta letra del abecedario, la vitamina D. Sin vitamina D, nosotros todos estuviéramos, chao, 2 metros bajo tierra. Estaríamos quizás en un nicho. ¿Creemos que Dios hizo así todo medio a la ligera? No. Todo tiene su porqué. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna variación en la atmósfera? Que estos aparatos sí lo pueden hacer. Son muchísimas antenas, cientos de ellas que están colocadas con una capacidad de alta frecuencia que pueden hacer también no solamente que el clima varíe, que ya se ha demostrado, se ha visto eso y ha sido también dado en noticias, aunque muchas veces está principalmente dicho por a los que le llaman, entre comillas, los conspiranoiders, los que son de la conspiración. Entonces, pero no siempre son de la conspiración, simplemente son gente que informa. No están mucho con eso de que quieren atacar a este y al otro, simplemente ellos informan lo que pasa y es algo científico y está comprobado. Pero ¿saben para qué también sirve estos aparatitos? Yo digo aparatito, pero son gigantes, hectáreas y hectáreas de antenas son. Ahora, ¿saben para qué sirve? Para modificar el sistema de pensamiento y de las mentes por las ondas cerebrales. Hasta eso se hace. Ahora, el anticristo quizás no se va a valer de este tipo de instalaciones en el mundo, que como les digo, son varios países que la tienen. Algunos están en proceso de construcción y otros las tienen en combinados en países. Ahora, el anticristo no va a necesitar de eso. El anticristo tendrá sus satélites, tendrá todo lo que necesita y con esta marca es sencillamente suficiente para que se pueda influenciar mentalmente en las personas. Entonces, si la persona va a estar influenciada mentalmente porque tiene la marca, ¿a qué creen que el anticristo va a influenciar para que no hagan? Que piensen en Dios y que crean en Cristo como Salvador personal. Puede llegar hoy la tecnología, puede hacer que usted pueda olvidar todo un recuerdo completo de algo que usted tenga en su mente. Y una de las cosas que se va a hacer olvidar a la gente es la palabra de Dios. Por eso es importante lo que decíamos en el tercer punto. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. ¿Por qué fueron decapitados? ¿Por qué estaban esas almas decapitadas ahí? ¿Por el testimonio de qué? Como no fueron marcados, no podían ser influenciados por el sistema tecnológico para que se olviden ¿qué? La palabra de Dios. Para que se les quite el pensamiento y todo lo que tenían de la palabra de Dios. Esto que estoy hablando no es algo de ahora, a recién llegado. Esto es algo que hace años se está investigando y se hace y se prueba en animales y en personas. Habíamos dicho en la charla anterior. La capacidad que hay hoy, incluso ya, y se está probando, incluso la famosa organización Tesla, está probando lo que es, y no solo la de él, sino varias otras más, la capacidad de interactuar el cerebro con una computadora y la computadora en el cerebro. Ustedes imagínense lo que es eso. Imagínense la capacidad de inteligencia y de ciencia que el hombre va llegando, que está haciendo que uno pueda de alguna manera casi amalgamarse, sincretizarse con una computadora y recibir todos esos datos al cerebro y el cerebro dar los datos a la computadora. ¿Cómo creen ustedes que nace la inteligencia artificial? También usted puede decir, no, pero eso le metieron información y ya está. Pero no pasa solo por ahí. Hay otras cosas que se puso en la inteligencia artificial. Que no es solamente, porque una cosa sería si en la inteligencia artificial se diría conocimiento artificial hablado por un robot. Pero aquí hay cosas que la inteligencia, a excepción fuera de lo que es sentimientos y sensaciones, la inteligencia artificial habla como una persona real. Habla como una persona que usted le pregunta y le dice esto. Por eso hoy están todos los chicos con los IA, bajando aplicaciones de IA por todos lados. Chat GPT y chat esto, chat lo otro. ¿Por qué? Porque está interesante eso de que hablo y me contesta. Y falta poco nomás para que llegue la inteligencia artificial filia. Que ahora me voy a casar con la inteligencia artificial y ya no me caso con la gente. Una persona. Hasta ese punto se está llegando a la humanidad, no depravación, pero sino de cómo van haciendo caer su saber y su inteligencia, su propia personalidad en estos aspectos. Por eso, hermanos, es importante que estas señales, estas cosas que el anticristo va a hacer, todo lo que él va a hacer en presencia de la gente, va a ser algo que los va a embobar, los va hasta a embotar en su entendimiento. Entremos al quinto punto, que es: Satanás dará poder al sistema de la marca. Ustedes van al capítulo 13, versículo 1, y hay algo interesante que dice ahí, porque no es que la bestia va a tener poder por sí mismo, sino que hay alguien que está detrás y que va a ser prácticamente la bestia. Por eso se le llama anticristo, porque él va a ser la personificación o Satanás en carne. Eso va a ser la bestia. Dice versículo 1 del capítulo 13. Y yo estaba de pie sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como el de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, frase importante, le dio su poder y su trono, ¿y qué? Y gran, no le dio toda su potestad, su gran potestad. Pero fíjense que así como Cristo es Dios en carne, Satanás tiene también su anticristo que va a venir en carne. Después viene el falso profeta, que sería Dios tiene su Espíritu Santo que viene a enseñar, vendrá el falso profeta, también como el espíritu del diablo, influenciando en los habitantes de la tierra para que todos vayan a la bestia, para que todos le adoren. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en relación a los creyentes? Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, el anticristo también tendrá su espíritu, con minúscula, su espíritu que inducirá a las personas a ir al anticristo. Para que la, dice la Biblia, que ya hemos leído estos pasajes, la adoren. Para que le den la gloria a ese, digamos, a esa persona. El dragón, que es Satanás, le va a dar todo el poder, le va a dar toda la influencia. Ahora dice Daniel 8:24, igual volvemos a Apocalipsis enseguida, pero dice Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, hablando de este hombre de pecado, y su poder se fortalecerá, mas no con su propio poder. Y destruirá prodigiosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a fuertes y al pueblo de los santos, hablando de Israel. Aquí, hermanos, vemos lo que recién leímos en Apocalipsis 13:2. Vuelvo a leer. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. ¿Se dan cuenta? Esto que se viene y que es algo que va a ser muy real, va a ser algo que verdaderamente va a ser espantoso, va a ser para quienes tengan la cabeza limpia todavía para el momento de la gran tribulación o cuando comience el tiempo post-iglesia. Que la gran tribulación, recuerden, la diferencia entre el tiempo post-iglesia y la gran tribulación es que la gran tribulación son el pacto de 7 años. Cuando el anticristo firme con Israel el pacto de 7 años, ahí va a comenzar la gran tribulación. Que la parte más fuerte de la gran tribulación es la segunda mitad, los 3 últimos años y medio. Pero hasta que no se firme ese pacto, después que la iglesia se vaya, va a ser lo que podemos llamar el tiempo post-arrebatamiento de la iglesia. Que ahí va a comenzar toda la dinámica de engaño para que los habitantes de la tierra caigan en ese conocimiento. Digamos, en ese conocimiento nuevo que se le va a dar. En que caigan en todo ese engaño. Ahora, en Apocalipsis 12:9 y 22, nosotros sabemos que el dragón es Satanás. En estos dos versículos claramente se dice que él, que el diablo, es el que está detrás de ese nombre, el dragón. Ahora, quiero leer un pequeño escrito, una información que por ahí nos va a llevar un poquito a la modernidad, a lo que estamos hoy en día en el siglo XXI. Si hay un hecho indiscutible en lo que respecta a los cambios épicos que ahora envuelven al mundo, a medida que todo, incluso el dinero y los propios humanos, se digitalizan, es este. Este es el tiempo en que verdaderamente, indiscutiblemente, los cambios se están dando a pasos agigantados. La carrera para instalar una red de control totalitario, esto es la tecnocracia. Lograr instalar un completo control global a través de la tecnología, un control totalitario global, se está llevando a cabo fuera del paradigma normal de izquierda o derecha, o sea, de políticas de izquierda o de derecha. Esto de la izquierda y la derecha hoy en día que se escucha mucho, simplemente es algo como para tener entretenida a la gente. Y para decir yo soy de derecha, yo soy de izquierda, centro derecha, centro izquierda. Usted esté en el centro que quiera. ¿Quiere estar en el centro? Porque no le gusta este y este, pero bueno, este me gusta un poco, acá le voy a sacar. No importa. Eso solamente es la cortina, el humo que están largando para que no se vea lo real que está viniendo detrás. Pero bueno, sigamos un poquito más. Todo lo que se ve discutido dentro de una dinámica, sea de política izquierda, derecha, es una cortina de humo destinada a distraer y a engañar. Es odioso seguir repitiendo, pero lo decimos nuevamente porque tememos que esto no está siendo asimilado por la gran mayoría de personas que hoy ya desean tener su ID digital, que sería su identificación digital, ya no les importa el papel, tarjetita, carné, lo que sea, es sencillamente, y esto le digo, en los países, repito, llamados, entre comillas, de primer mundo, ya es así. Hoy hay muchos países donde sus ciudadanos no tienen más una tarjetita, no tienen como tenemos nosotros acá en el país un DNI de tipo carné. Eso ya está obsoleto, ya no se usa más. Hoy sencillamente su carnet es el ojo, la palma de su mano, la huella digital, a donde usted va, paga, donde usted hace, usted simplemente con eso se mueve, con eso anda. Quizás puede ser otro tipo de elemento. Después está lo que sería el MDBC, que siglas en español, Control de Seguimiento Total de Toda la Actividad Humana, lo que se conoce también como datos biométricos. ¿Vieron que usted va a su celular y tiene una parte donde puede programar eso, puede activar los datos biométricos? Algunos dicen, no hay que usar eso de la huella digital en el celular porque te van a descubrir y eso ya no sabes a dónde va. Psh, hermanos, cuando usted se va a la huella digital a hacer el DNI, ya le ponen ahí todo, ya tienen su huella hace años. Hermano, use la huella, ponga, si quieres. ¿Usted cree que su ojo, el iris, ya no lo tienen identificado? Todas las veces que usted se sacó una selfie, ya está, ya se identificó. Sigan sacándose selfies, así le mandan todo al sistema mundial. Igual no nos vamos a quedar acá para eso. No se preocupe, no vamos a estar para eso. Pero todas las veces que usted se saca con alguien, no solo está identificando su ojo, su iris, en una selfie, sino al otro que está con usted sacándose una foto. Hermanos, el control biométrico hoy en día no hace falta que usted lo programe en su celular. No lo quiere programar, está muy bien, porque el control biométrico también le va controlando dónde usted camina, dónde usted va. Supuestamente dice que es para que usted se entere cómo le fue su salud y cuántos latidos, cuánto esto y aquello. No, hermano, el control biométrico de todo lo que somos es algo que ya se está llevando. A mí no me gusta, por ejemplo, activar la ubicación en mi celular. No la tengo, solo cuando necesito mandar o algo momentáneamente y después la saco. Pero igual lo están rastreando a usted. Una vez que usted tiene un celular con un chip adentro, listo. Usted se sabe dónde anda, por dónde está, no hay ningún problema. Solo se va a perder si usted dejó el celular en su casa y anda sin ningún aparato. Sin nada. ¿Tiene colocado los datos en su celular? Está todo vigilado. No se preocupe que saben todo de usted. Por más que tengo desactivado esto y esto y esto. Hermanos, lo que es el MDBC es algo que está funcionando a pleno. No se puede aplicar por ciertas restricciones todavía. Pero también la moneda digital del Banco Central, CBDC, por sus siglas en inglés, todo está también puesto. Usted va y paga esto, paga aquello. Una vez que usted pasó la tarjeta, pusieron el chip de la tarjeta, ya se sabe en todo el mundo esa transacción que usted hizo. Eso no es algo que solo sabe el Banco Central de la Argentina. El mundo entero sabe que usted fue y pagó y se compró un chocolate escondido de su esposo. O que usted se fue y se compró un choripán y su esposa le dijo, no comas eso porque estás engordando mucho. Todo. Si usted pagó con tarjeta, pagó con transferencia, pagó con esto, se sabe todo. Todo se conoce. Nada es algo que se va a esconder. Hoy está tan regularizado todo. Todo está tan hecho que se sabe. Entonces, hermanos, me acuerdo que hace unos años atrás, allá por los 90 todavía, se decía algo, que aprendamos a vivir sin la tarjeta de crédito, sin la tarjeta de esto, porque no... Hermanos, usted está vigilado igual, aunque no tenga tarjeta de crédito, de débito, de lo que usted quiera. Usted está vigilado, de usted se sabe todo. Movimiento que se haga, está bien, el efectivo puede esconder un poco, pero igual, hermanos, se sabe quién es usted. ¿Saben dónde está su casa? ¿O no tiene un número de catastro usted? No tiene un número de cédula parcelaria. Ya está, se sabe dónde usted vive, qué tipo de casa tiene, todo. Usted piensa que le van a ir a vigilar, a entrar a su casa, a ver cómo está. El satélite ve todo su casa. Cuando está sentado en el baño también. No, es un poco jocoso, pero todo se sabe de usted, hermano. Hoy en día la tecnología ha abierto un panorama increíblemente grande. Una vez que estas dos herramientas totalitarias estén en su lugar, no habrá vuelta, una vez que esté en un uso completo y autoritario, obligatorio, el sistema de la bestia se cernirá sobre los habitantes del mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, observando todos los lugares a los que vamos, todo lo que compramos, lo que comemos, con quienes elegimos concertarnos y si nos hemos sometido a la última inyección que promete proteger a la manada o a los habitantes del mundo. Hermanos, cuando venga la marca en sí, cuando se instaure este elemento, quiero decirles, no se escapa nadie, porque tendrán directo acceso a usted y a todo lo que sea usted. La privacidad será cero. Van a saber cuántas veces va al baño, cuántas veces come, cuántas veces cocina. Van a saber cuántas veces sale a hacer ejercicio, qué hace usted, dónde se mueve, todo. Cuánto chusmeó con su vecino o su vecina, todo van a saber. Si habló mal o bien del anticristo, si habló bien o mal del... Todo se va a saber. Pero como todos los que tendrán la marca de la bestia van a adorar a la bestia, nadie va a hablar mal de él. Todos van a estar tranquilos y van a ser, o sea, el control va a ser ya ni siquiera biométrico, va a ser satelital, va a ser por las redes sociales, por todo. Hoy ya se hace eso. Una de las formas en que, como dije en la charla anterior, una de las cosas que se toman, digamos, de la gente para saber y tener información de esas personas, del Facebook, Instagram, LinkedIn y demás cosas, todo lo que usted tenga, las que sean de pareja, no de pareja, las que sean de amigos y no amigos, todo donde usted se metió en internet y puso algo, se sabe lo que usted está promocionando y qué quiere. ¿Qué es lo que quiere hacer? Todo eso ya se... nadie se escapa. Usted puso una foto con su bebé, con su hijo, todo eso. Yo siempre digo, cuidado con poner cosas de la familia, con demasiado ser muy abiertos. Cuidado con eso, porque ahí ya se saben muchas otras cosas. Estos experimentos sociales y virtuales se están haciendo hoy en el mundo. Se le trae a personas totalmente desconocidas que ni se saben una de la otra y a través de... se los senta a todos ellos y se les hace preguntas capciosas para ver cómo va a responder la persona a ciertas cosas y le dice, no, es mentira, porque vimos que en tu red social esto y esto y esto y esto y esto hiciste. Nosotros podemos pretender secretos, pero no es así, hermano. Por eso tenemos que orar y rogar, como dije, que el Señor nos ayude a ser cautos y sabios. No en dejar de tener redes sociales, sino en saber qué compartimos, qué tenemos, qué hacemos. Hermanos, una de las cosas que usted tiene que compartir mucho en sus redes sociales es Biblia, palabra de Dios. Que mientras no censuren, mientras no digan nada, comparta por favor eso en sus perfiles. ¿Qué de importante tiene que usted comparta 50 fotos de cómo se rió así, asá y así? ¿Qué beneficio le está dando a alguien eso de parte suya como hijo de Dios o cristiano? Tampoco estoy diciendo que seamos unos legalistas e irreales, pero lo que quiero decir, en su Facebook, en su Instagram, en su esto y en su otro y en la otra, hay por lo menos versículos de la palabra, alguna reflexión bíblica, algún video. Hermanos, es cierto que vivimos en un mundo donde estamos con gente de todo tipo. No vamos a ser irreal a esto, pero sí, hermanos, tengamos en cuenta que si Dios nos está dejando como iglesia aquí, es para predicar y ayudar a otros que se libren de lo que viene. Todos estos datos serán cedidos de forma instantánea a terceros que no tienen ningún derecho inherente sobre ellos, salvo que las personas se lo entreguen voluntariamente. Quieren monitorear sus hábitos de compra y de vida para poder otorgarle un puntaje de crédito social o no. Luego ofrecerle recompensas o castigos, dependiendo, en función cuán bien se determinen, según ellos, que usted está utilizando los recursos escasos como alimentos y demás cosas que se necesitan como necesidades básicas. También sabrán si está al día, si el estilo de vida se califica como menos que sostenible. Se tratará de consecuencia o no si uno está de acuerdo a lo que se está promocionando en el sistema. El castrismo, el lenismo, el estalinismo, lo que hacen en Venezuela. Eso es nada de lo que va a ser el verdadero comunismo que va a traer el anticristo, el control de todo y por todo. Todo esto se va a hacer. Que se preparen realmente, si el sistema de la bestia avanza a gran velocidad y no habrá salvador humano que los pueda librar. Pero no se preocupen, todo será voluntario. ¿Por qué? Porque la marca interferirá en las voluntades de las personas. Mientras la gente no se marque, mientras la gente en ese periodo post-arrebatamiento no se deje marcar, y creo yo que en ese primer tiempo muchos se van a salvar, muchos se van a salvar. Van a seguir sobreviviendo, pero a costa de mucho sacrificio y de mucha cautela y sutileza social, y también incluso en la identificación. Hermanos, tenemos que orar y tenemos que rogar que Dios pueda ayudar a muchos a que puedan ser librados de esto que viene. Oremos mucho por nuestros conocidos todos los días. Y si hay que doblar rodillas, doblémosla. Pero hermanos, roguemos a Dios por los que son incrédulos todavía, a los que les hemos hablado y les hemos dicho. Les hemos dicho con claridad el Evangelio, pero no quieren, todavía siguen en su manera de vivir. Hermanos, pidamos a Dios por sus almas. O sea, no quieren recibir a Cristo aquí, ahora, en esta época todavía en que la iglesia está. Que sus corazones sean preparados para recibirlo, aunque sea en un tiempo más difícil, pero que estén preparados. Creo realmente que muchos de nuestros conocidos en esa época se van a convertir. No sé si todos, pero por lo menos quizás una buena mayoría. Pero sigamos orando para que verdaderamente lo hagan. No hay otra solución de librarse de la marca de la bestia. No hay otra solución para poder librarse de lo que viene a este mundo y que ya lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Ya lo estamos viendo ahora. Y es simplemente poner ciertas cosas en el buscador de internet y es suficiente darnos cuenta de cuán avanzado está todo esto. Se dice que para el 2024, y quizás participemos si el Señor no viene, pero se dice que para el 2024 viene la cancelación del efectivo. Quien no hace las cosas claras no podrá comprar y vender. No digo que será la marca de la bestia, pero se va a implementar a un grado agigantado lo que es el dinero digital y lo que es la moneda virtual. No se va a poder hacer más ningún tipo casi de transacción en efectivo y eso va a cundir muy rápidamente el mundo. No sé si es cierto, no sé qué se dará. Pero bueno, preparémonos. Preparémonos para saber que por ahí, a pesar de todo eso, tendremos que seguir dando testimonio. El Señor no dejará de sustentarnos, pero hermanos, tenemos que saber que estamos en un mundo muy oscuro, en un mundo que cada vez más prepara todo su escenario para recibir a ese gran gobernante mundial. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por los que nos enseñas y nos das. Gracias, Padre nuestro, por cuidarnos y ayudarnos a saber estas cosas. Señor, ayúdanos a seguir compartiendo tu evangelio, para que muchos más puedan recibir a Cristo y ser librados de todo esto, aunque quizás no conozcan estas cosas que tú nos permites conocer. Pero Señor, ayúdanos a estar siempre preparados con palabras necesarias para poder compartir el Evangelio con claridad, con contundencia y con amor sincero a esas almas. Señor, ayúdanos a estar atentos y ser claros en la verdad de Jesucristo. Señor, gracias, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.